en Costa Rica. Carla y Yolanda, compañeras voluntarias de Voces Nuestras, recientemente viajaron a la comunidad de Yorkin en Talamanca, en el Caribe sur de Costa Rica. Ahí visitaron la asociación Stibrakta, que significa Personas Artesanas en Bribri, una organización dedicada al turismo cultural y la defensa de la cultura ancestral Bribri. Fundada en 1992 por tres mujeres Bribri visionarias, en respuesta a la difícil situación económica de la comunidad en los años 80, Stibrakta fue una alternativa de resiliencia ante la disminución de la cosecha de cacao. Acompañemos a Carla y Yolanda en este viaje hasta Talamanca. Aguas que van, hola y bienvenides. Yo soy Yolanda. Y mi nombre es Carla. Las dos somos voluntarias en Voces Nuestras en Costa Rica y hoy queremos presentarles una asociación indígena Bribri que lucha en recuperar la cultura Bribri a través del turismo cultural. Para esta entrega, Carla y yo viajamos a Yorkin en Talamanca, que queda en el sur de Costa Rica, cerca del Caribe y la frontera con Panamá. Ahí visitamos la asociación Stibrakta, que significa Personas Artesanas en Bribri. La organización fue fundada por Bernarda Morales en 1992 porque la situación económica de la comunidad era muy frágil en los años 80. El cacao, el ingreso principal, fue afectado por una enfermedad que redujo la cosecha del cacao gravemente. Además, el idioma Bribri casi ya no se hablaba en Yorkin. Tres mujeres se organizaron en la búsqueda de nuevos ingresos. Después de la fundación, la asociación Stibrakta se enfocó en producir artesanía para venderla en Puerto Viejo y Cahuita. Cuando las mujeres vieron que esta forma de negocio era muy complicada, tomaron la decisión de traer visitantes a Yorkin para compartir su cultura y vender la artesanía ahí. Hoy en día, los visitantes vienen de todo el mundo a Yorkin para aprender sobre la cultura Bribri. Durante nuestra visita en Yorkin, tuvimos la oportunidad de hablar con Bernarda Morales, la fundadora de Stibrakta, que nos contó más sobre el trabajo de la asociación. Bueno, mi nombre es Bernarda y soy la fundadora de la asociación Stibrakta. Y tengo 33 años de trabajar en Stibrakta. ¿Nos puede contar cómo y por qué nació Stibrakta? Stibrakta tiene tres objetivos principales, que es protección del bosque, mejorar la economía y fortalecer la cultura Bribri. La gente emigraron de aquí a la Pananera a trabajar y después de eso hubo problemas de contaminación con la gente que fueron a trabajar allá. ¿Por qué? Porque la banana es contaminante, como ellos usaban los químicos. Entonces algunos murieron de 50 años, otros quedaron estéril. ¿Y razón por qué? Porque la economía de nosotros se cayó en el 70. Porque nosotros vivíamos antes de eso, nosotros vivíamos del cacao. Pero llegó la monil en el 70, entonces eso se cayó la economía. Porque nosotros tampoco ocupábamos un montón, porque todos nosotros producíamos acá. Entonces lo que ocupábamos, pues el cacao no lo daba. Pero cuando llegó la enfermedad, el cacao, ni una fruta servía. Todo el fruto de cacao se ponía negro y por dentro malo. Entonces no se podía vender porque ya no era calidad. Entonces la gente se fueron de aquí por esa razón. Y la otra razón es que nosotros veíamos que nuestra cultura se estaba perdiendo también. ¿Por qué? Porque ya nadie hablaba el idioma, no se valoraba. Entonces cada día se iba cayendo más la cultura. ¿Cómo trabaja la asociación? En Stibrakta trabajan 50 personas. Cuando empezamos a trabajar con la asociación, trabaja con turismo, trabaja con cacao, trabaja con artesanía, trabaja también la agricultura que comemos nosotros, la que no vendemos, pero nosotros la consumimos acá. ¿Qué aprenden los turistas que vienen a visitar Yorkin sobre la comunidad y cómo? Los turistas aprenden la forma de vida de nosotros. Digamos, nosotros tenemos una vida diferente a la ciudad. Nosotros no tenemos estrés de un banco, nosotros no tenemos estrés de qué vamos a comer hoy porque nosotros conseguimos todo en el bosque. También aprenden de nuestro idioma, también aprenden de nuestra cosmovisión, cómo nosotros vemos el mundo y cómo ellos lo ven. Entonces ellos comparan con nosotros y ellos siempre nos dicen que nosotros tenemos una verdad en nuestra cosmovisión. Cuando le contamos todo esto de la cosmovisión, cómo nosotros vemos el mundo, cómo nosotros vemos la creación del mundo, es parecido al de ustedes, pero con un sentido muy amplio, más claro sobre la naturaleza. ¿Cuáles efectos tiene el turismo para la comunidad? Buenos y problemáticos. Bueno, nosotros tenemos 21 años de traer visitantes aquí, pero nosotros no tenemos nada que hablar de los visitantes que han traído cosas malas. No, para nosotros que más bien ellos aprenden de nosotros, más bien cuando ellos salen de aquí, siguen apoyándonos desde sus países donde vayan. Entonces, para mí no hay una mala experiencia. Aunque el gobierno de nosotros antes decía que nosotros era malo traer turismo porque el turismo cambia, pues nosotros le hemos demostrado a ellos que no es así. Uh-huh. El que cambia somos nosotros, si no queremos valorar nuestra propia cosmovisión, nuestra propia cultura, somos nosotros. Uh-huh. Ellos, los que vienen, no, más bien nosotros podemos convencerlo a ellos de que nosotros vivimos una naturaleza que ellos no lo tienen. Y entonces ellos empiezan a valorar también lo que ellos tienen allá. ¿Qué quiere que las personas no bribri o no indígenas sepan sobre la vida y la cultura bribri en Yorkín? Nosotros estamos interesados de lo que la gente que no es bribri, que sepan la cultura nuestra y que sepan cuál es nuestra cosmovisión y que ellos estén bien convencidos de que lo que nosotros hacemos es importante. Por ejemplo, esto de del cambio climático a nosotros nos afecta, pero nosotros no somos los que hemos destruido. Lo que nosotros hacemos es cómo convivir con la naturaleza si U dejó todo para nosotros y no tenemos que destruirlo, sino lo que ocupamos, agarramos, y lo que no ocupamos, déjelo ahí. Entonces la gente de fuera, hasta aquí en San José, dicen, bueno, esa gente son unos haraganes. Nosotros como bribi no nos interesa el dinero, sino a nosotros nos interesa guardar la naturaleza. ¿Por qué? Porque eso va a vivir en generación en generación. Algún día vamos a quedar sin plata y sin tierras, pobres, no vamos a tener comida. Pero si nosotros no tenemos plata, pero tenemos tierra, vamos a tener comida y vamos a vivir. Si las empresas petroleras, las mineras, sacan el nutriente que tiene la tierra, pues nos morimos de hambre. Lo que hay abajo de la tierra es la sangre de la tierra madre. Entonces a nosotros nos duele mucho de que lo saquen de ahí, porque entonces es como sacar su sangre si usted vive. No vives más. Así es la tierra. Eso nosotros queremos que los visitantes sepan. No digan que los indígenas son haraganes y por eso tienen su bosque ahí. No, hay un sentido por qué tenerlo. Muchas gracias, Bernarda, por hablar con nosotras para tener una mejor comprensión del trabajo de Stebrafpa y la vida en Yorkín. Con esas palabras nos despedimos. Les invitamos a visitar a Stebrafpa. Para nosotras fue una experiencia súper linda e interesante. Más información pueden encontrar en la página web de Stebrafpa que encuentran en la descripción del episodio. Una linda semana les desean Carla y Yolanda desde Voces Nuestras en San José, Costa Rica. De los arenales, regada en sangre del bravo Saigón.